Noticias. Los sindicatos junto a colectivos que conforman la Cumbre Social vuelven a manifestarse este mediodía en más de 50 ciudades españolas contra los presupuestos del Estado elaborados por el Gobierno Central al considerar que ahondarán la recesión económica. El trámite parlamentario de los presupuestos, donde tienen asegurada su aprobación por la mayoría del Partido Popular, las cuentas públicas para 2013 recibirán este domingo otra muestra de rechazo social por parte de estas organizaciones, informa Chema Suárez. El acto principal está previsto en el centro de Madrid a mediodía, con la presencia de los máximos responsables de los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, CESIF y USO, junto con dirigentes de PSOE e Izquierda Unida. Pero las manifestaciones llegan hasta 57 ciudades de toda España. Es una convocatoria para rechazar los presupuestos del Estado, que consideran antisociales y que ahondarán en la recesión económica. Se suman a estas movilizaciones el Consejo General de la Juventud, Cáritas, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la Asociación de Militares Españoles, Sindicatos de Periodistas y Cruz Roja, y en total hasta 150 las entidades que conforman la llamada Cumbre Social. Esta plataforma quiere que el Gobierno someta a referéndum las medidas de ajuste económico y valore la convocatoria de una huelga general durante la tramitación parlamentaria de las cuentas. Las manifestaciones de hoy marcharán tras el lema «Quieren arruinar el país, hay que impedirlo». La localidad sevillana de Utrera vive conmocionada por la muerte de un joven, un chico de 14 años, José Manuel López Campanario, que fallecía repentinamente en la noche del viernes antes del entrenamiento de su equipo de balonmano. El sepelio tuvo lugar la pasada tarde. Jorge Dayas. El deportista de 14 años, jugador cadete del club balonmano Utrera, murió poco antes de comenzar los entrenamientos en el pabellón cubierto de Vista Alegre. El jugador cayó al suelo mareado y con vómitos, lo que hizo que se avisara inmediatamente a los servicios de urgencia. Zacarías Rodríguez es vicepresidente del club de balonmano Utrera. El niño ha fallecido una muerte súbita antes de empezar a entrenar. Y nada, el niño no reaccionó, se cayó para atrás. Perdió conciencia y nos acaba de decir precisamente el forense y el técnico que es lo mismo que puerta. Dice exactamente lo mismo. Los responsables del club llamaron rápidamente a los servicios sanitarios, quienes trasladaron al joven al hospital de alta resolución Charé de Utrera, sin que los médicos finalmente pudieran hacer nada por salvar su vida. La delegación territorial en Sevilla y la propia Federación Andaluza de Balonmano declararon la jornada inicial de la competición de luto y se guardó un minuto de silencio antes de todos los partidos en